tremendo popo sound. Le boto la nalga y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan blan. Me le pego y yo le doy blan blan. Le rompo la media can can. Tremendo popo sound. Le boto la nalga y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan blan. Me le pego y yo le doy blan blan. Le rompo la media can can. La mano pa la pared. Y tú lo que te va a espar. Te queda linda la ropa. Se venía sin pagarme peaje. Y si pregunta qué le traje, un terremoto pa' tu cola. Una bandolera, la nena tiene pistola. Ella a los bobos los ignora. Es muy astuta, más puta que Paola. Yeah, vuélvete más loca, muérdete la boca. Lávate el totito que hoy te toca. Esto te provoca, siente como choca. Uro como roca, vamos a tu carioca. Que ella queda poca y fumemos espacio. Y vuélvete más loca, muérdete la boca. Lávate el totito que hoy te toca. Esto te provoca, siente como choca. Uno como roca, vamos a hacer un carioca que ya queda poca. Tremendo popo sound. Le bota la nalga y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan blan. Me le pego, yo le doy blan blan. Le rompo la muella can can. Tremendo popo sound. Le bota la nalga y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan blan. Me le pego, yo le doy blan blan. Le rompo la muella can can. Mami linda, yo sé que te gusta el castigo. Acércate que te doy castigo. Es una loca, traviesa, fanática y lío. Si se me acerca le digo, mami linda, yo sé que te gusta el castigo. Acércate que te doy castigo. Es una loca, traviesa, fanática y lío. Si se me acerca le digo, tremendo popo sound. Le bota la nalga y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé